Pablo Bertinat es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN y es coordinador del área Soberanía Energética del Taller Ecologista. Pablo, muy buenos días. Ignacio Cagliari desde Aire Libre te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, todo bien. Bueno, la idea es poder indagar un poquito en estos nuevos conceptos que van apareciendo, en estas nuevas palabras, y por eso la pregunta obvia es la primera. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde no es una fuente energética, es un intermediario, un vector energético, como se denomina. O sea, hay que producirlo al hidrógeno utilizando energía, y es un elemento que después puede ser utilizado para producir energía, tomar energía de otra manera. Ejemplo, el hidrógeno verde, porque se llama verde en realidad, es una acepción, digamos, ¿no? Porque se habla también del hidrógeno gris, del hidrógeno azul, y el verde sería un hidrógeno producido con energías renovables. ¿Cómo se produce? Básicamente, separando el hidrógeno de la molécula de agua. Sabíamos que el agua es H2O, por un proceso de electrólisis en el cual se incorpora energía, en este caso renovable, se separa el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno se puede utilizar como un combustible, ¿no? O sea, Se puede utilizar como un combustible, hay que acumularlo, transportarlo, y se puede utilizar tanto para poner en un motor de combustión interna, en una caldera, o para colocar en celdas de combustible, que es como si fuesen pilas. Y de esa manera producir movimiento, calor, electricidad, lo que sea. Por eso digo, es un intermediario, porque no es una fuente en sí misma. Yo tengo que utilizar alguna fuente energética para producirlo, para separarlo, y después eso se utiliza en algún dispositivo que yo pueda tener para aprovecharlo. Ajá. Puntualmente, para tener ahí un ejemplo gráfico de en qué podría utilizarse, utilizarse. A ver, básicamente, por eso te digo, se puede utilizar, en general, el nicho por lo cual lo están buscando, en particular, aparentemente, en este proyecto, es para utilizar el hidrógeno en lo que se denominan las pilas o las celdas de combustible, que son como baterías, ¿no? Uh-huh. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, para mover vehículos pesados o para mover algún tipo de carga. En esos vehículos utilizar esas celdas de combustible como una gran batería para mover esos vehículos, básicamente, por ejemplo, ¿no? Esa sería una utilización. Para poder obtener eso, yo tengo que hacer todo un proceso que es separar el hidrógeno del agua, guardarlo, concentrarlo, acumularlo, transformarlo y ponerlo en una celda de combustible. Bien, bien, perfecto. Pablo, uno mira los números de la inversión, mira que va a haber cerca de 15.000 puestos de trabajo directo y piensa, es una buena noticia. Ahora, esto en términos de medio ambiente, en términos climáticos, ¿también es una buena noticia? Bueno, es muy difícil opinar con la información que hay, que es muy poca. Siempre estos números, como fueron planteados, impactan fuertemente, ¿no? Porque En un país donde falta empleo, donde hay pobreza, etcétera, anuncios de tipo generan una expectativa muy grande y está bien que así sea. Ahora, lo que no hay claro es información más precisa sobre justamente cómo van a ser todos esos procesos. Para producir hidrógeno hace falta agua, en cantidades importantes, hay que ver de dónde va a salir ese agua, si va a haber algún impacto o no, hay que ver si esto va a implicar, por ejemplo, desarrollo de industria nacional, los parques eólicos, los molinos eólicos van a ser nacionales o no, los equipos para hacer electrólisis van a ser nacionales o no. O sea, básicamente, para poder dar algún tipo de precisión sobre eso, habría que tener más información. Cualquier proceso de esto es como cualquier intervención que tengamos, ¿no? Puede tener impacto, va a tener impacto siempre. ¿Cuánto es el impacto? La magnitud depende de cómo se haga, básicamente. Ahora, dicho esto, el hidrógeno posiblemente en un escenario futuro deseable, como el que estamos pensando, como el que estamos imaginando o necesitando en función de los desafíos climáticos, que es la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, dejar los combustibles fósiles, probablemente ocupe un lugar en la matriz energética deseable, pero por supuesto hay que ver para qué, cómo, para quién, cómo se usa, etcétera, porque bueno, puede o no producir impactos dependiendo básicamente de para qué se haga. Aparentemente este proyecto tiene que ver con un proyecto exportador, ¿no? O sea, un proyecto en el cual no se va a usar el hidrógeno acá, sino que se va a utilizar en otros países para reducir emisiones en otros países, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar también en tener una política nacional también coherente con estos sentidos. O sea, si apostamos a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, a bajar el uso de combustible fósil, también tendríamos que apostar a hacerlo internamente en el país, o sea, a consumir menos petróleo y gas en nuestro país, ¿no? Pero bueno, básicamente son muchos temas para ver y hay todavía muy poca información. Puede ser una oportunidad de negocio importante, pero me da la impresión de que nos falta más información para poder opinar al respecto, sobre todo por lo que decía anteriormente. Los números son impactantes y con las expectativas que tenemos de salir de la pandemia, de superar la pobreza, etcétera, esto genera muchas expectativas, ¿no? Claro. Por lo que decías recién, ¿es un rumbo que se está tomando también a nivel global? A ver, hay, digamos que hoy el hidrógeno es un es un elemento que está siendo discutido en muchos países porque aparece como una gran oportunidad de negocio para muchos países. Seguramente va a haber proyectos de estos en muchos países. Lo que está viendo y lo que se está viendo es que son muchos proyectos en general en países en vía de desarrollo para exportar hidrógeno a países desarrollados que tienen dificultades para tener fuentes energéticas un poco más limpias. Uh-huh. Aparentemente la dinámica está yendo por ese lado. Ahora habrá que ver cómo es el desarrollo, pero aparentemente la dinámica aparecen como proyectos básicamente exportadores de hidrógeno para que sea consumido en los países desarrollados. Nosotros acá no tenemos tecnología para utilizar acá, por ejemplo, no tenemos tecnología de celdas de combustible en vehículos, hoy por lo menos, para que ese hidrógeno sea utilizado aquí. Habría que ver si se quiere utilizar, habría que desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, hoy en principio, aparentemente, estos proyectos a nivel global son proyectos asociados a enviar hidrógeno a los países desarrollados. Uh-huh. Claro. Y Pablo, y en clave de soberanía energética, ¿cómo se lee este anuncio? Digo, siempre teniendo en cuenta y haciendo el paréntesis de que hay que leer la letra chica todavía, ¿no? Que hay poca información, pero en líneas generales. Y a ver, es muy difícil justamente, porque a ver, nosotros más que en soberanía energética, soberanía tecnológica, nosotros acá para poder opinar sobre eso necesitaríamos saber justamente cuál va a ser el rol de la industria nacional. Bien. Cuál va a ser la calificación de los empleos que se van a utilizar, si van a ser solo en la construcción o que van a ser en la fabricación de los molinos eólicos, de los electrificadores. Depende mucho de eso. O sea, uno no puede, es muy difícil opinar con un anuncio por ahora, con tan poco detalle. Yo esperaría, me da impresión, y poder tener una opinión más clara para ver realmente si es un proyecto soberano, si es un proyecto de autonomía tecnológica o es otro proyecto exportador, digamos, porque en definitiva hay algunos que lo asimilan también a la exportación de un commodity, en definitiva, como podría ser la soja o la minería, ¿no? Pero bueno, para saber eso necesitamos tener más información. Por lo pronto, siempre estas cosas generan expectativas, interesante para verlo, sobre todo en un contexto de pobreza y de mal desarrollo en el país, y en ese caso genera expectativas que hay que, bueno, que habrá que ir viendo de qué manera se complementa con la información que aparezca. Claro. La última consulta, Pablo. El hecho de que esto se anuncie para el sur del país, ¿tiene alguna explicación que radica en las condiciones climatológicas, de suelo, lo que sea, que se encuentran allí y no en otro punto del país, o va por otro lado? Bueno, básicamente para producir hidrógeno verde hace falta energía renovable, y en este caso aparentemente el proyecto está asociado a energía eólica, con lo cual si hablamos de Patagonia estamos hablando de una región donde hay energía eólica en condiciones muy favorables a nivel mundial, ¿no? Donde los rendimientos son muy altos, etcétera, con lo cual sería un espacio interesante si quieren usar energía eólica, ¿no? Claro. Y por otro lado, creo que está anunciado en la zona de Sierra Grande, que es donde hay un puerto que aparentemente se utilizaría para exportación, con lo cual vos juntás, ahí se puede juntar mucho viento, un puerto para exportar, entonces hay una conjunción de elementos que aparentemente, por lo que conocemos, podrían ser la razón del anuncio en esa zona, además de las gestiones que haya hecho la misma provincia, ¿no? Claro. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto con Aire Libre y la gentileza de atendernos para brindarnos algunos detalles de este anuncio que, bueno, estamos intentando todavía procesar luego de lo que fue esta cumbre de líderes allí en líderes por el cambio climático allí en Glasgow.